Brasil, ahora ex candidato a diputado por Pueblo, en la lista que llevaba Tito Córdoba como titular, en un contexto en el que siempre hablan los titulares y los suplentes están como de adorno a veces, con todo respeto, ¿no? Pero bueno, vos desde el comienzo tomaste una actitud protagónica. Yo me embalé demasiado con esto, me encantó, ajá, me gustó participar, me gustó entorpecer una elección unilateral, donde solamente iba un solo lado, y el ponerme del otro lado me hace contento, me encanta la competencia, porque como yo no le debo nada, entonces lógicamente trabajo, soy de forma independiente, me gusta trabajar con la gente, me gusta que la gente se comunique conmigo, me gusta charlar, como hombre de negocios me gusta el futuro y el porvenir de todo. Entonces, trato de que todos crezcan conmigo para todos disfrutar de esos beneficios. Entonces, vos dijiste es candidato 2011, pero quizás próximo candidato 2015, yo dejo la puerta abierta. El sector que me invite, yo voy a charlar con ellos, no tengo ningún problema y me encanta esta situación de que Pancho, me observen. Pancho, creo que, si me permitís reflexionar un poquito más allá de la formalidad de lo que todos dicen, yo les pregunto un poco esto, ¿no? A los que aparecieron por primera vez, eso tiene su ventaja y su desventaja. La desventaja es que la gente no te ve en una faz política, entonces en una segunda elección, más adelante, en el 2015, es mucho más probable que la gente diga, este muchacho ya estuvo. Digamos, el tema es, yo no sé de qué manera, cómo seguir trabajando los 4 años. Yo te digo, yo trabajo todos los días con la gente, todos los días me preguntan algo, les contesto, les doy un consejo. Dice, mirá, tengo esta oferta, ¿convendría o no? Es mi modo habitual de trabajar con la gente, en aconsejarlas un poquito, en decirle, mirá, te convendría hacer esto. Me traen problemas que sufren ellos, o sea, no es que me lo traen que yo los resuelva, sino que ellos comentan. Y yo trato siempre de ayudar, mi punto de vista es ayudar a la gente. Yo no necesito un puesto político para poder ayudar a la gente a resolver sus cosas. Hay gente que difiere conmigo, que dice, anda, qué sé yo. No es así. Yo tengo mi punto de vista, me gusta ser bueno con la gente, me gusta charlar, tengo puntos objetivos. Muchas veces lo hemos tocado nosotros cuando vos subías al remis. Y muchas veces se me demoraba el tiempo del viaje porque yo lo perdía el tiempo porque me enganchaba hablando. Ese es mi modo particular. Yo dejo abierta la puerta para que la gente, si tienen algún problema, vengan y hablen conmigo. Ahora la gente va a saber que vos querés seguir en la actividad política. Así no, a ver, si decidimos formar un grupo de un partido vecinal o lo que fuere. Uno sabe que hay una persona, que Francisco Albarracín, que se animó a medirse sabiendo que tenía pocos recursos o ninguno, que el único recurso era su trabajo y su posibilidad de algún espacio en los medios para hablar y hablar con la gente. Es bueno saber que alguien tiene intenciones de estar en la política, porque si no, siempre pasa esto a último momento. Es que las puertas tienen que estar abiertas, la gente tiene que participar, no tenemos que dejar que solamente dos o tres gobiernen nuestro porvenir y lo manejen a su gusto, porque si bien sabemos que lo que tienen el poder llevan agua para su arroyo y el resto que se quede, que viva, sobreviva como pueda. A mí me interesa mucho el trabajo comunitario, me interesa trabajar con la gente. No puedo dejarlo porque mi actividad es muy, muy seguida, es muy tediosa todos los días. Y el bajarme del auto para mí significa cortar con mi cuestión. Es lo mismo que vos no podés dedicarte a otra cosa porque estás aquí atrás. Entonces, nosotros ocupamos nuestro tiempo de acuerdo en el ámbito donde nos movemos. Pero vos querés seguir, eso es importante, porque también hay gente como, a ver, hay gente que se retira como si vos jugás a un juego determinado de azar, ganaste y te retirás con lo que ganaste. Hay gente que dice no. Yo redoblo la apuesta, me quiero quedar, quiero seguir, esto me gustó. ¿A vos te gustó? No, a mí me gusta que la gente me vea tal cual soy, yo ocupo un lugar en el espacio. Y quiero que la gente me vea y que vea que yo ocupo ese lugar y bueno, que sigan trabajando, sigan comunicándome. Es así la forma en que yo trabajo. ¿Y las cifras a nivel provincial, cómo las valorás? ¿Cómo analizás el triunfo de Peralta? Le costó mucho, a pesar de todo el dinero que puso en carteles, en pancartas, en planes sociales, en apriete de la gente, porque esto no es simple de decir, bueno, me quieren a mí. No, hubo muchas herramientas, inclusive esta elección, como las otras demás, son apretadas. Todos sabemos que en el momento de elección hay votos cadenas, que cada fiscal tiene que seguirlo. A nosotros en la cuestión de fiscales nos costó mucho, porque hasta el sábado al mediodía teníamos todos los fiscales cubiertos y después resulta que se les enfermó, tenían que ir a pagar algo, se nos dejaron de cubrir las mesas, yo era fiscal general y al final me tuve que quedar fiscal de una mesa y nos teníamos que repartir entre las otras mesas y darle una mano a otros fiscales que estaban porque querían ir un rato a la casa, querían ir un rato a hacer sus necesidades. Entonces, lógicamente, no es que es todo claro en una elección. Siempre hay muchas técnicas que nosotros sabemos, son los votos de cadena. ¿Cómo es el voto cadena? ¿Qué es eso? Una vez me lo explicaron, pero no me acuerdo. El voto cadena es sencillo. ¿Vos decís que se hizo eso, que se habrá hecho? Siempre se hace. Ajá. Siempre se hace. A ver. Yo, la primera vez que trabajo en una elección como candidato, pero en las anteriores estuve de fiscal y en otras estuve de mesa, fiscal de presidente de mesa. Sucede así, se sacan, generalmente se recomienda el llenar, el firmar 10 votos y tratar de que ninguno de esos sobres salga del ámbito de votación. Porque ¿qué pasa? Si alguien logra sacar ese voto afuera, ese sobre afuera, los fiscales están contando cuántos sobres salieron. Firmamos 10 votos, 10 sobres. Entonces tienen que ser 10 votantes. Si en esos 10 sobres resulta que hay 9 votantes, significa que un sobre salió. Ese sobre se va para afuera. Pero no se está contando todo el tiempo los sobres, sí, así que se da, sí, por sabido que hay 10, sí, no hay 9. No, Voy a decir que salió uno. Se lleva el control de firmamos 10. Y claro, están los fiscales viendo que salgan 10 votantes. Pero en algún momento sale un sobre de esos, sale. Si llega a salir uno, ajá, ese voto se fue afuera, el de afuera, el partido. ¿Quién se lo lleva afuera? Siempre están los chicos malos. ¿Hay un chico malo? Están los chicos malos, están los chicos buenos. Los chicos malos buscan ese sobre. Entonces ese sobre significa que yo llevo a una persona, le pongo el votito en el bolsillo, en el sobre, y le digo, toma, anda, vota este. Y tráeme el sobre vacío. Vacío. Ajá. Y así empieza a salir afuera. ¿Y contra el sobre vacío recibe algo? Ese voto tiene precio. Ese voto, ese sobre, tiene precio. Ese sobre al salir vale 100, 200, 500, lo que sea. Entonces, lógicamente, todo eso puede entorpecer una elección. Porque las elecciones no son limpias. Hay chicos buenos, chicos malos. Y eso sucedió también con Das Neves y el Frente de la Victoria. ¿Por qué? Porque era... uno era jabalí, era como el chancho, pero más ligero. Entonces, lógicamente, así es la cuestión. Estamos hablando de mucho dinero, son grandes negocios. Entonces, lógicamente, cualquiera que esté en una elección compite. Bueno, pero eso no te saca las ganas de seguir. No, me encanta la batalla. Me encanta competir, me encanta la batalla. Y voy a seguir, sigo abierto. No sé si mis compañeros se animarán a armar, estarán un poco desmoralizados. Pero a mí no, me encantó, estoy contento, tengo mi modo de vida. Y puedo resignar un tiempo para crecimiento. Porque yo te digo, ese crecimiento me beneficia. Porque, o sea, por eso trabajo yo. Me gusta que la gente tenga un buen vivir para poder compartirlo. Porque si no, tengo que pelearlo. Siempre me vienen los pobres. O el otro día viene un muchacho, te cuento una anécdota así. Me dice un muchacho, venía con una bolsa, todo doblado. Dice, che, loco, ¿te puedo pedir un favor? Dice, no me llevas, dice. Pues no tengo un mango. Entonces, yo a modo de charla... como todo cordobés somos así, le sacamos una numerada a la situación. Le digo, che, siempre me tocan los pobres, nunca un tipo que diga, tomás 100 y quedate con el vuelto, ¿no? ¿Viste? Me dice, che, loco, ¿por qué no me llevas? Porque mira, me queda lejos y estoy con el bolso y estoy cansado y estoy hecho bolsa. Entonces yo lo llevo charlando. Y bueno, por ahí él se sentirá mal o se sentirá bien. Yo lo llevo, yo tengo esa alma caritativa. Después me dice, bueno, dice, capaz que nos vemos, capaz que algún día. Una vez también, cuando yo viajaba mucho a Comodoro, viene un contador, que es Flavio Figueroa, y me dice, me saluda en la fiesta de la rural. Y yo lo quedo mirando, porque. Y me dice, mirá, dice, yo te saludo, dice, porque una vez me enganchaste en la ruta que yo estaba tirado y me trajiste. O sea. Ni vos te acordás. No me acuerdo, porque yo lo hago instintivamente, lo encontré. Yo a varios encontré cuando yo viajaba, que tenía el Peugeot 504, que era un maquinón, buena máquina, arrastraba cualquier cosa. Y muchas veces he traído gente así que he encontrado tirada y tenía la soga ahí, lo enganchaba y lo traía y lo dejaba. Está bien, hasta luego. Y después resulta que la gente agradecía y me decía, che, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Te acordás? No, no me acuerdo. Lo lamento, disculpame, no me acuerdo porque yo las cosas las hago sin querer. De voluntad nomás. Y a veces ando un poquito cansado y tengo cosas que hacer y no tengo que registrar cada uno de los actos. Pero o sea, yo trabajo de esa manera. Pancho, gracias. Muchas gracias por el espacio. Felicitaciones a los que ganaron. Invito a todos los muchachos que se animaron a competir. Los invito que para la próxima nos encontremos, que pongan todas sus voluntades, sus ideas y sus pensamientos. Muchas gracias, Mario, por el lugar que me diste también. Gracias por tener la puerta abierta y no cerrarla. Gracias. Ahí te van a cobrar ahora. Genoveva tiene todas las boletas. Bueno, chao.